este es un primor, que te va a tocar el de nuevo son. Escucha el sonido, este es un tangueo, que te va a tocar el repiqueteo. Escucha el sonido, este es un pregón, que te va a tocar este nuevo son. Gracias, este fue el repique, señores.